En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sus sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR y pueden unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono por cuerpocorazoncomunidad.org. Y también ahora por Facebook. Estamos en vivo en Facebook, en la página de Marisol Muñoz Kini, compartida Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y puede compartir ahí sus comentarios, consejos o consultas. Por teléfono nos puede llamar al 415-455-0102. Amigos, el tema de hoy es clara comunicación con cuerpo, cerebro y corazón. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Hablando, la gente se entiende. Pero el que mucho habla, mucho yerra, y el que tiene boca, se equivoca. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar, invitando sus comentarios, sus consejos, sus consultas, sus ideas, sus inquietudes y sus interrogantes, nuevamente por teléfono al 415-455-0102 o por Facebook en la página Marisol Muñoz Kini. La comunicación, con y sin palabras, es uno de los fundamentos primordiales de las relaciones estrechas y efectivas. Y el saber entender y darse a entender son destrezas esenciales para la supervivencia y la convivencia. De hecho, los problemas de la comunicación son la fuente principal de malestar y conflicto en las relaciones de toda índole. Dados los innumerables beneficios del saber comunicarse y las desventajas y complicaciones de las deficiencias en la comunicación, debemos comenzar a enseñar a los niños desde pequeños a comunicarse y a conversar. Nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es tarde para mejorar nuestras propias maneras de comunicación tampoco. Dicen que al buen entendedor con pocas palabras basta. Una de las maneras más importantes de llegar a conocer y compenetrarnos con otras personas es escuchándoles. Si queremos que los demás nos escuchen cuando les hablamos y que nos hablen y cuenten acerca de lo que piensan y lo que les pasa, debemos escucharles tanto o más de lo que les hablamos. También dicen que la lengua es arma de dos filos, así que minimice las órdenes, los interrogatorios, los sermones, evite las amenazas, críticas, burlas y humillaciones. La comunicación efectiva abre puertas, construye puentes y sana heridas, mientras que las diferencias, deficiencias y dificultades en la comunicación traen consecuencias dolorosas a nivel personal, familiar, laboral, social, mundial. Presentaremos destrezas de comunicación, recibiremos sus llamadas con opiniones y recomendaciones y sí estamos abriendo las líneas porque queremos escuchar de usted. Esto es un foro comunitario, así que nuestros expertos panelistas les responderán a sus comentarios, consejos y consultas si se nos une llamando al 415-455-0102. Estoy aquí rodeada en el estudio con dos panelistas presentes y por vía telefónica tenemos a otro ausente, o por control remoto, como decimos, a larga distancia. Le damos la bienvenida en el estudio al señor José Mesa. Él trabajó con los medios de comunicación en Perú y le damos aquí la bienvenida a que se una a nuestro programa por primera vez. Bienvenido, señor José Mesa. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido al público, que es lo importante, ¿no? Doctora Marisol, gracias por esta oportunidad. Para eso estamos. Exacto, es muy importante eso de la comunicación. Qué lindo tener panelistas, qué lindo tener un público que yo sé que constantemente la llama, entusiasmado, para que nosotros podamos por lo menos suplir un poquito de esas curiosidades que a veces queremos conocer. Exacto, contribuir compartiendo lo que hemos aprendido, lo que nos ha servido, lo que nos han contado otras personas que puede servirle a aquellos que nos escuchan ahorita. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. También reconocerán la voz popular de nuestro panelista, casi doctor Josué Guadarrama. Él ejerce como terapista en salud mental y recuperación del condado de Marin y también ejerce como educador y motivador aquí y allá. No se pierde ni un bautizo de muñecas. Bienvenido, José Guadarrama. Ahí estoy, quinceañeras también. Un placer una vez más estar aquí como panelista para compartir con la comunidad. Maravilloso. Y le extendemos una cálida bienvenida por larga distancia a nuestro invitado telefónico. Bienvenido, doctor Roberto Danís. Él es psicólogo clínico especializado en la sabiduría cultural, particularmente de los antiguos mexicanos y su aplicación al mundo moderno. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, doctor Roberto. Es un placer estar con todos ustedes y sobre todo tocar el tema de la comunicación. El poder de la palabra, el poder de los oídos, el poder de la cabeza, el poder del corazón. Los antiguos mexicanos siempre hablaban de inixtli inyoyot. Y en esto querían decir tener un rostro y tener un corazón. Y si le prestamos la atención al rostro de las personas, nos dicen con sus miradas, con sus gestos, con sus ademanes, todo lo que a veces no dice la palabra. Y por eso hay que verlos con la cabeza, con el rostro y con el corazón. ¡Ay, me encanta! Sí, ciertamente. Sí, la palabra es poderosísima y que acaso no es uno de los cuatro acuerdos, ¿no? Ser impecable con la palabra, porque con la palabra podemos lastimar o podemos ayudar a sanar. Pero la comunicación va mucho más allá de las palabras y ahí que por eso nos vamos a escuchar con oídos, pero también con ojos y con corazón y qué tal con brazos y manos abiertas. De toda parte está sintiendo José Mesa. ¿Con qué mensaje quisiera empezar? Bueno, yo creo que lo importante en toda comunicación, ¿no?, es no solamente lo que se dice, lo que expresamos, o esa mirada, como dicen, o por lo menos un gesto, o dibujamos algo, porque pues la comunicación se manifiesta de todas esas formas. Lo importante, ustedes, nuestros oyentes, es la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Algo muy sencillo. De repente yo la miro a la doctora fijamente y ustedes no me están viendo, pero por ahí la doctora me mira también fijamente, o de repente me da una sonrisa de amor. Eso es lo que yo esperaba. Eso es la retroalimentación. No solamente hablar. Es esperar que alguien nos dé una respuesta. Es saber que nuestra comunicación, que nuestras palabras o nuestros gestos, grandes o pequeños, nos den una respuesta. Así que haya una respuesta. Al recibir comunicación de palabras, gestos y demás, en lugar de nomás reaccionar automáticamente, responder. Que filtremos nuestra respuesta de manera que pase por los canales de no solamente que me pareció que me miraba con ojos fijos, porque hay quien lo puede tomar a mal según sus experiencias anteriores con otras personas y demás. Pero si mantenemos mente y corazones, brazos y manos abiertas, podemos decir con nuestra sonrisa, bienvenido. Me mira con atención, cuénteme qué está pensando, qué está pasando. ¿Qué dice casi doctor José Guadarrama? Que sabemos que usted se comunica pública y privadamente por los medios sociales, electrónicos, tanto como en persona. Sí, para mí una de las cosas que también estudiando comunicación se me quedó súper grabada era de que en la comunicación el entendimiento no está en las palabras, sino en la persona. Porque las palabras se pueden interpretar de manera muy diferente por cada persona. Entonces, realmente el conocimiento o el entendimiento queda en la otra persona. Y como dijo José, la retroalimentación, ¿qué es lo que dije y cómo es que la otra persona lo tomó, lo recibió, lo interpretó? Así que nuestra comunicación puede venir con una intención, pero no siempre se recibe directamente. Pueden haber malentendidos, pueden haber, como decimos, confusiones en las comunicaciones. Y eso pasa aún más cuando la comunicación no incluye cara a cara. Ahorita mismo escuchamos muy clara la voz del doctor Roberto Danzi, pero no estamos viendo su cara como vemos la de Josué y la de José. El que nos ve por Facebook ve nuestras expresiones de la cara, de los cuerpos, de las manos, aparte de los tonos de voz. Así que todo eso es información que forma parte del mensaje y de cómo puede recibirse. Pero para asegurarse que nos estamos dando a entender, ¿qué tal preguntar para ver si nuestra intención llegó del otro lado? O sea, hay que hacer, pulirla de alguna manera. Doctor Roberto Danzi. Sí, definitivamente. Cuando uno entra en comunicación, hay un acuerdo implícito. Es decir, que hay un interés en conocer a la otra persona. Hay un interés en llegarle a la otra persona. Estos son los fundamentos primordiales de la comunicación. La comunicación es conexión. La comunicación es ir al corazón de la otra persona y dejar que la otra persona entre en tu corazón. Esa es la verdadera comunicación. Hay gente que nomás hace ruido, dice mucha palabra, pero no sentimos presencia. Y por eso es bien importante para nosotros saber antes que nada que vamos a conectarnos con nuestra comunicación, vamos a tomar un riesgo. Vamos a tomar un riesgo de que la otra persona pueda ver o sentir partes mías. Algunas de ellas quizás ni yo mismo esté consciente de ellas. Y esta persona, al retroalimentarme, al darme su feedback, al darme sus palabras, me ilumina porciones que yo a lo mejor no me conocía. Y por eso es súper importante para los adultos saber que los niños, ellos no se ven, ellos nomás ven cómo respondemos a su presencia. Y nosotros somos sus espejos. Nosotros somos los que les vamos a reflejar su yo interior. Y un niño que es reflejado de manera positiva, cariñosa, amorosa, clara, va a ser un niño muy diferente a un niño que recibe un mensaje negativo de abuso, de discriminación, de apatía, de distancia, de no aceptación. ¡Cuán cierto! Y ciertamente nuestra influencia es una y contribuye a esa visión que va desarrollando el niño y la niña, que también se suma a las otras impresiones y comunicaciones que recibe de su entorno, no solo del hogar, sino de su vecindario, del medio social y demás. Así que contribuyamos que nuestra aportación al reflejo de cada persona con quien nos cruzamos o a quien merece nuestra comunicación, que sea una lo más clara y no distorsionada posible. Usted lo que dijo tiene mucha tela para contar y vamos a ir desgastándolo poco a poquito, pero ya que mencionó sobre la educación de los niños, la crianza de los niños, a veces aprendemos lo mejor bien algo cuando le enseñamos. Pues qué tal si aprendemos a comunicarnos mejor al enseñarle a nuestros hijos a comunicarse mejor. Y no solamente qué decir, sino cómo decirlo, cuándo, dónde y demás. Y cuando pregunté a nuestros promotores del bienestar emocional qué comentarios tenían sobre este tema, me parece que eso es en lo que se enfocaron. Así que voy a poner sus comentarios mientras abrimos las líneas para los comentarios suyos de nuestra querida audiencia. Aquí o allá, más allá, por teléfono 415-455-0102 con nombre, identificación o anónimamente si lo prefiere, o por internet por la página de Facebook Marisol Muñoz Quini. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Es tan importante la comunicación entre los padres y los hijos, por ejemplo. Y esa oportunidad de comunicarnos tenemos que darlos nosotros los padres, enseñar cómo comunicarnos. Y eso pienso que es un valor dentro de la familia. La comunicación es muy, muy importante entre los padres y adolescentes. Mi nombre es Jaime. Comunicación con cuerpo son los movimientos corporales. El cerebro es que hay que pensar bien antes de hablar. Corazón es ser comprensivo con las personas. La comunicación es una necesidad importante en el humano. La importancia de la comunicación es saber escuchar y oír. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 455-0102. ¿Qué le parecieron esos comentarios? En el último de nuestra compañera Betty, en la parte de... comunicarnos es escuchar, pero escuchar es mucho más que oír, ¿no? Igual que observar es mucho más que mirar. Para verdaderamente escucharnos no es solamente oír las palabras, sino poner nuestra atención total, de manera de que nuestro corazón y cerebro también registre el mensaje completo de esa comunicación. ¿Qué dice al escuchar esos comentarios, doctor Roberto? ¿Qué le inspiró? Sí, definitivamente. Ellos estaban mencionando algo vital, sobre todo para el desarrollo sano de los niños. En la comunicación con los niños nosotros tenemos que ver que hay dos maneras que lo podemos hacer, la positiva y la negativa. Voy a dar las cuatro reglas así muy brevemente de la comunicación positiva hacia los niños. Tomemos nota, cuatro Estas reglas. Estas son las cuatro reglas de la comunicación positiva hacia los niños, que son las cuatro A. Y la primera A, hay que cerciorarnos de cuando nos comuniquemos con ellos lo hagamos con afecto. El afecto es una carga emocional que los niños responden de una manera extraordinaria. Entonces, si vas a hablar, hazlo con afecto. La segunda, con atención. A veces los niños quieren nuestra atención precisamente para que nosotros podamos enseñarles y modelarlos lo que es estar atentos a su mundo. Y ellos van a estar atentos a nuestro mundo. Entonces la atención es vital. Estamos viviendo en un mundo de gran distracción. La tecnología y todo esto de los teléfonos tecnológicos nos están distrayendo de dar la atención total. Entonces vamos haciendo un esfuerzo de que si nos vamos a conectar y comunicarnos, hagámoslo con la atención total. La tercera A va a ser apreciando las destrezas que estén demostrando nuestros niños. Y cuando se le busca, se le encuentra. Mi abuelita me decía que aún mis defectos eran virtudes sin pulir. Y cuando yo hacía algunas cosas malas, me las podía ella poner en una perspectiva diferente para que yo pudiera pulir mis defectos y convertirlos en virtudes. Wow. Y la cuarta va a ser que nosotros los aceptemos y que los aceptemos completamente. Cuando yo estaba creciendo, mi mamá me había dicho que éramos de España. Oh. Y después me mandaron a México y vi a mi abuelita, es india pura. Y entonces mi abuelita me hizo conocer mis verdaderas raíces y aceptarme con mi cultura, con mis valores, con mis herencias culturales. Las raíces, qué maravilloso. Así que afecto, atención, apreciación y aceptación del todo. Precisamente el comentario de la llamada que entró tiene que ver con cultura. Tenía aquí asintiendo a nuestros panelistas José Mesa y Josué Guadarrama, así que le vamos a hacer eco luego. Pero ya que lleva, está esperando Felipe un rato, acomodemos esta llamadita, esta plática sobre la plática, esta conversación sobre la comunicación. Bienvenido al programa. ¿Cómo podemos servirle, señor Felipe? Hola, buenos días. Buenos días. Nada más quería hacer un comentario con relación acerca de las diferencias culturales y que tenemos los latinos y las comunidades aquí en Estados Unidos y cómo valoramos diferentes estilos de comunicación. Yo personalmente en mi familia nuestro estilo de comunicación es muy, ¿cómo se dice? Tácito, no sé, comunicamos nuestro disgusto y nuestro amor con acciones y con mensajes diferentes, no necesariamente verbales. Y en América, la cultura dominante valora más las expresiones verbales de comunicación. Así que en Estados Unidos esperan que digamos te quiero, te amo, te aprecio. Es algo más explícito verbalmente. Entonces, cuando las personas viven en diferentes niveles de aculturación, que son los papás son de un país de Latinoamérica y los hijos ya tienen más aculturación en Estados Unidos, tal vez existen problemas por los diferentes estilos de comunicación. Muchas veces los papás demuestran su cariño por el hecho de que les están proveyendo un techo, comida, y ellos consideran que eso es suficiente para demostrar el cariño. Y los hijos están... Claro. Disculpa que te interrumpa ahí, pero está muy, pero muy bien lo que parece dices. Parece que es difícil aguantar la comunicación. Oh, a veces cuando nos interrumpimos es otra manera de decir, ¡uy, eso me inspira un pensamiento que estoy teniendo! No, es José Mesa. Sí, lo que pasa, doctor, es que pues cada familia es diferente, cada país es distinto. Los latinos somos más así cariñosos, más calientitos cuando expresamos nuestra... Expresividad, claro, y calidez al comunicarnos. Claro que sí. Eso es lo importante, ¿no? Que ahorita en Estados Unidos nosotros podamos diferenciar y valorar y no perder, ¿no?, esas vivencias que tuvimos en nuestra patria, ¿no? Es que cómo conservar de nuestras raíces las destrezas o los estilos de comunicación que funcionan y que nos mantienen conectados, pero también cómo estar consciente de las reglas y normas en el suelo donde estamos, de manera que no faltemos al respeto. Porque aquí, por ejemplo, el que interrumpamos a veces lo ven como una ofensa, cuando estamos acostumbrados a hablar unos encima de los otros. ¿No es así, doctor José? Josué Guadarrama. Ahí voy a interrumpir yo. Es algo familiar. ¿En confianza? Claro. Algo que se me hace súper interesante, que es el punto número 2 que dijo el doctor Roberto, es este de la atención. Y sí, como dice José, en Latinoamérica hay ese sentido de más caluroso que tal vez aquí, ¿verdad? Pero a la misma vez, algo que está pasando en Latinoamérica, que ya ha pasado en Estados Unidos, es esta obsesión consumirista, que a veces la gente termina trabajando más, y eso, aunque no lo quieramos, tiene un impacto en cómo nos relacionamos con otras personas. Si estamos cansados, es más probable que vamos a estar irritados y no poder brindar la atención, que como dijo este Roberto, súper importante. La atención plena demuestra eres importante y vales. A veces decimos, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquella. Estamos diciendo entonces que esto o aquella no es tan importante para nosotros. Y eso se comunica con palabras o con ausencia de palabras. Esas ausencias o esos silencios o el no responder las llamadas o a los mensajes. Uh-huh. José Guadarrama. Sí, y eso se nota, por ejemplo, con amigos y amigas. Yo sé cuando ellos ya están más ocupados. ¿Por qué? Porque ya no hay esas llamadas. Y qué triste que a veces cuando nos sobreocupamos, lo primero que queremos cortar, que es lo que más nos llena, igual que el ejercicio, son las relaciones humanas. Así que cuidadito con las comunicaciones tan indirectas que pueden prestarse a malentendidos. Si en verdad no he tenido oportunidad de llamarte porque otras cosas imprevistas se me han acomodado, podemos, aunque sea brevemente, recibir tu mensaje, respondo luego. José Mesa. Pero ahora no hay justificación porque nuestros oyentes nos pueden llamar, y también entre amigos ya no hay justificación porque los medios, la tecnología nos ayuda con el Facebook, nos ayuda por ahí chateando un ratito, ¿no? A la hora del break, a la hora del lonchecito, en fin, ¿no? En esos momentos podemos hacerlo. De repente por aquí, si yo miro a la parte de atrás, no los veo, están ahí en el Facebook, están mandando un mensajito por WhatsApp. O sea, que todo ello gracias a la tecnología. Pero lo importante, como dice Josué, y como dice nuestro amigo que nos llamó, es que nuestras familias no perdamos ese calor, ¿no? Con el que venimos, ese entusiasmo de abrazar a la mamá, de apachacharla, de decirle cuándo te quiero, de comprarle la florcita, o al hermano, o a la hermana, o a la novia. Aprovechar las oportunidades, claro, de comunicar lo bueno, lo hermoso, lo que hemos aprendido, lo que puede servir a otra persona. Porque también, como dijo el doctor Roberto, algunas comunicaciones es como hacer ruido nomás. ¿Conocen ese cuento de la carreta? La carreta vacía hace mucho ruido. Cuando la carreta va llena, no hace tanto ruido. A veces hablamos de más. Si no, es que si medimos nuestras palabras, podemos más concisa o brevemente ir al grano o decir lo que es genuino, sin ponerle demasiada vuelta. José Guadarrama. No, sí, estoy de acuerdo. En psicología también, entre más breve, mucho mejor. Y como le dijo Roberto, hay una intención de querer entender a la otra persona. Muchas veces para los niños, esto también va para los papás, ¿no? En el sentido de que le dicen a los niños, ¿cómo te fue tu día? Bien. Ok, está bien. Y ya, no se sigue ahí. Algo simple, ¿qué fue bien en tu día? Preguntas más específicas, y también las preguntas abiertas se prestan a una comunicación más extensa. A veces tenemos el tiempo, a veces no. José Mesa. Sí, es justamente que tocó acá a los niños. A los niños hay que hablarles con pocas palabras, de manera sencilla, hay que ser directos. Muchas veces los niños van a empezar haciendo preguntas que los papás ya saben. Y hay que hablarles directamente de manera sencilla para su lenguaje de niño. Según su nivel de comprensión. Exacto. Precisamente las guías, tenemos dos sets de guías sobre el tema de hoy. Las primeras son en general y después vamos a las de niños. Por ahora pongamos las guías generales sobre comunicación en lo que recibimos sus llamadas. Muchas gracias por su comentario, Felipe, que sigue identificándose con todas las culturas, las heredadas y las adoptadas, que nos podemos comunicar y entender no importa dónde nacimos. El número a llamar es 415-455-0101. Y tomemos notas sobre estas guías. Aquí van. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas 10 guías para escuchar efectivamente. 1. Escucha a grandes y pequeños. Aún los chiquitos tienen algo que decir. 2. Escuche cuando le cuenten lo insignificante y luego le contarán lo importante. 3. Enseña a escuchar atentamente, sirviendo de ejemplo atento. 4. Preste atención plena, minimizando las distracciones y mirando a los ojos. 5. Escuche con los oídos, oyendo lo que no dicen y lo que insinúan. 6. Escuche con los ojos, observando la apariencia física y el comportamiento. 7. Refleje el mensaje repitiendo lo que escuchó. 8. Refleje el sentimiento, nombrando las emociones. 9. Parafrasee en sus propias palabras lo que entiende. 10. confirme si lo que entendió corresponde con lo que quisieron comunicarle. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102 y se nos une este diálogo sobre la comunicación. Hablando se entiende la gente, familia, más allá de las palabras. ¿Qué le inspiraron esas guías, doctor Roberto Dancy? Por vía telefónica, ¿desde dónde se encuentra? Estamos en Portland, Oregon. Desde aquí les enviamos la lluvia. Saludos desde el sur. Son muy buenas recomendaciones. Cada uno de esos consejos son sumamente valiosos. Hay que ponerlos también en el contexto cultural del que estaban hablando los compañeros en la previa sección. Fíjate que eso me hizo recordar un estudio que hizo la Universidad de Stanford. Ellos mandaron estudiantes que fueron a varios cafés y seleccionaron algunas de las mesas donde la gente estaba echándose su cafecito y tomaron el tiempo, una hora. Y ellos contaron, dentro de esa hora, cuántas veces las personas que estaban tomando café se tocaban las unas a las otras. Hicieron esto en México, lo hicieron en Nueva York y lo hicieron en Londres. ¡Y en Puerto Rico pues también! Pues resulta que en México, en una hora, la gente se tocaba 84 veces por hora. El contacto es sumamente alto. Somos los latinos de enorme contacto. Y ahora que ellos estuvieron en Nueva York, bajó a 12 veces por hora. Y en Londres todavía están esperando. Ahí no hay nada. ¡Frío! Había habido otra versión de ese estudio que fueron a Puerto Rico también, y como en México también, nos tocamos aún sin conocernos. Es un toque casual, no es un toque inapropiado, ni necesariamente es una violación del espacio, pero hay que darse a entender que sobre todo en este país sí puede ser malentendido. Y a los niños que se les está enseñando a no permitir que los desconocidos los toquen y demás, tenemos que tener estas conversaciones para asegurarnos de que estamos comunicándonos con cuerpo, cerebro y corazón, sin ponernos a riesgo y sin prestarnos a ser malinterpretados. ¿Iba a decir algo, José Mesa? Estaba riéndose cuando dijo lo de qué frío. Bueno, son distintas costumbres. Ojalá se lo digan con palabras y no con toques, si hay aprecio, si hay afecto, si hay ánimo. Exacto, ¿no? Ese es justamente, ¿no? Vuelvo a repetir, qué calientitos que somos los latinos. Y bueno, eso del cafecito, ¿no? A las A que mencionó el doctor Roberto Dancy, ¿qué tal si añadimos otras A? De la A de la apreciación viene con aceptación, el ánimo, el aliento, el abrazo, el apoyo y la ayuda. Son cosas que se pueden comunicar con palabras y con gestos, con acciones, más allá de las palabras. Y el amor, y el amor, el amor. Sí. Él dijo amor, le ponemos el abrazo si estamos hablando de tocarnos. Sí. José Guadarrama. Sí, añadiendo tal vez un poquito a lo que dijo el doctor Roberto, eso sobre el contacto. Es súper interesante también el espacio entre las personas, que comunica mucho también. Y varios estudios lo han mostrado también, que en Latinoamérica el espacio entre personas es más cercano, más, una vez más, regresando a lo que dice José, más caluroso. Yo recuerdo la última vez que fui a México y fuimos a comer en el mercado, y pues se comparte una mesa grande y entra gente desconocida y saludan a las personas. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando ya se van, que tengan buenas tardes. Y yo estaba pensando, ¿por qué estos valores tan esenciales no se llevan a Estados Unidos? ¿Por qué aquí no los seguimos practicando? Los modales que son de amabilidad, que te demuestran respeto, que demuestran te veo, te escucho, importas, te reconozco, en lugar de ignorarnos o no prestarnos atención, estamos comunicando valores importantes, sobre todo en estos tiempos difíciles que a veces nos sentimos más aislados, más pequeños o más solos. ¿Qué tal si empecemos nosotros dando el buenos días o las buenas tardes, el contacto visual o hasta un acercamiento y, con permiso, ¿por qué no?, el abrazo? ¿Usted va a dar? Sí, y también recuerdo cuando fui a Canadá, a Vancouver, y como dijo este Roberto, entré a una cafetera ahí a tomar un café. Parece un mercado ahí adentro. La gente hable y hable, las mesas largas y todos al lado de uno del otro. Y yo me puse a pensar automáticamente, esto no pasará en el Starbucks. En el Starbucks todo callado, ¿no? Entonces, ver esas diferencias y qué es lo que yo he heredado a mi cultura y qué puedo perseverar aún en esta cultura. Exacto. Y ya que hablaron de las Américas, empecemos con América del Norte. Sí, en Canadá hay dos lenguajes oficiales, ¿no? Uh-huh. El idioma inglés y el idioma francés. Uh-huh. En Estados Unidos, aunque el lenguaje oficial es el inglés, hay tantos y tantos idiomas, lenguas y dialectos porque somos un país tan diverso. Y en México también, aunque el lenguaje oficial sea el español, se habla bastante el inglés y las lenguas indígenas, que no se nos pierdan, que de ahí venimos todos. Precisamente Gloria Estefan, hablando del idioma y de la lengua, del lenguaje y de la comunicación, nos dedica esta rolita y regresamos con sus llamadas en el 415-455-0102. Hablando. Hay tanto tiempo que hemos perdido por discutir. Diferencias que entre nosotros no deben existir. Las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy son colores de un arco iris, acordes de un mismo son. Las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón. Hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor. Cómo hace falta esa unidad en nuestra comunidad, en nuestra humanidad. Así que ojalá sepamos más de un idioma. Ojalá le permitamos a nuestros niños ser bilingües, trilingües y demás. Pues eso abre puertas. Y decimos que si aprendemos un nuevo idioma, crece nuestra alma. Porque crece otra perspectiva, otra manera de mirar el mundo. Pero ya que mencionamos el norte de América, ¿qué nos dice cuando visitó en el sur América a su país, José Mesa? Doctora, recién acabo de llegar de mi país por el Día de la Madre. Fui a visitar a mi mamá, a mi hermana, ¿no? Y pues me sentí nuevamente con ese calorcito familiar, que aquí no lo tengo en Estados Unidos. Pero me quiero sentar más cerca de Josué, porque estaba hablando él casualmente de que pues la gente en Canadá conversa mucho, ¿no? Y es algo curioso, porque estando yo en mi país, estaba con mi mamá, mi sobrina y mi hermana, y pues todos estábamos con nuestro celular y nos olvidamos por un buen rato de que mi mamá estaba ahí. Y mi mamá me dijo, ¿no? Hoy en día todos están con su aparatito ese, ¿no? Sí. Por el celular. Y pues francamente, eso es lo que pasa. Y de repente pasó en Canadá. En ese momento no estaban con el celular y estaban compartiendo, que esa es la idea, ¿no? Y de repente en esos cafés donde acá Josué está comentando, de repente todo el mundo está ocupadito con su celular o pues con la computadora, estudiando, trabajando, y es como una library, como una biblioteca, todos en silencio. Y la tecnología sí nos ayuda a conectarnos de otra manera, pero también que haya momentos y tiempos en los que tengamos la oportunidad de conectarnos con quien tenemos en nuestra proximidad real, en vivo, en persona y a todo color. Recibimos la llamadita del sur de California. Bienvenido al programa, Mario Sosa. ¿Cómo le servimos? Bendición, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? Qué lindo que se nos une. Sí, fíjese que gracias por tomar mi llamada. Y quería yo comentar un poco referente a la comunicación también. Sí, bienvenido. Ajá, la comunicación, aparte de ser un medio por el cual uno se puede comunicar uno con el otro, en un matrimonio también la comunicación es bien importante. Porque si uno no tiene comunicación con la pareja, con la persona que uno convive, entonces ahí es donde comienzan los problemas. Qué buen punto. Así es que la comunicación, ya sea para el lenguaje, como para comunicarnos, no solo con la pareja, sino que con todos los amigos, con toda la vida que uno tiene alrededor de uno, si a uno no le parece algo, comunicárselo a la persona, hacerle saber, y pedirle a Dios que haga el cambio en la vida para que todo salga bien. Así que, ¿cómo aprovechar, ya sea con desconocidos, con amistades, con familiares o en relaciones íntimas, como la relación de familia, de pareja, cómo tratar de comunicarnos de una manera que en lugar de lastimarnos o alejarnos, nos unamos o nos ayudemos a sanar. Porque ciertamente, sí, la palabra lastima, pero la palabra también ayuda a sanar. Y usted habló también entonces de orar. Orar es una comunicación, según su fe, con algún poder superior. Y hay quien en verdad tiene una experiencia de diálogo con retroalimentación, con fuerzas o entidades que no son personas, que no son humanas, que están acá. Hablando de los distintos niveles de comunicación, hace tiempo que no oímos de usted, Roberto Danzi, sabemos que los antiguos americanos, como otros mexicanos, como otras culturas indígenas, tenían una visión amplia de la comunicación, ¿cierto? Totalmente. Fíjate que nosotros hemos visto que aquí hay básicamente un continente, una cultura ancestral. Desde Alaska hasta Argentina, los grupos indígenas, dentro de su diversidad, tuvieron factores en común. Entre ellos, lo que ellos llamaban los cuatro elementos, que quiere decir cuerpo, corazón, mente y alma. Y estos cuatro elementos entran precisamente en la vida y la comunicación. Ellos decían que nosotros pasamos por cuatro estadios en nuestra vida plena. Somos niños, adolescentes, adultos y ancianos. Estas son las cuatro direcciones. Cuando uno empieza la vida, empieza en el este, es un niño, crecer. Llega al norte, es un adolescente, descubrir un camino. Llega al oeste, son los adultos, empiezan a usar la mente. Y por último están los ancianos, y con ellos viene el despertar de lo trascendente. Ellos ya han vivido bastante y descubren lo trascendental, lo de la sabiduría, lo que es el alma. Y entonces en estas cuatro direcciones tenemos cuatro propósitos. El primero va a ser vivir. El segundo, descubrir un sueño. El tercero, dominar el arte del amor. Y el cuatro, el legado. Yo creo que vamos a hacer todo un programa sobre eso, porque hay tela para contar más allá de la comunicación, en las etapas humanas del desarrollo, de nuestro desarrollo físico, emocional, mental, social, espiritual, que nos corresponde. Y también nos comunicamos de maneras diferentes. No tenemos la misma facilidad verbal de niños como la tenemos luego. No tenemos el mismo control de impulsos a la hora de hablar en la adolescencia como luego en la adultez. Y como dijo el señor de la llamada, Mario Soso, en las relaciones de pareja es muy importante tener la comunicación lo más clara, calmada, centrada posible, porque de otra manera podemos distanciarnos o lastimarnos. Una vez nos abrimos a una relación íntima, sabemos que estamos a riesgo de lastimarnos, así que cuidado, que cuando viene de la pareja puede doler más. Así que antes de hablar, pensar, sentir. Y entonces hablar. Y cuando nos lastimamos, ¿cómo disculparnos? Mi esposo y yo tenemos una táctica que es que después los dos tenemos que decirlo lo siento a la vez, al contaje de tres. Nos miramos a los ojos, volteamos la cabecita y decimos uno, dos y tres, y decimos lo siento por mi parte. Todos tenemos una parte en los males entendidos. Yo pensé que decían, doctor José Guadarrama. Yo pensé que decían uno, dos y tres, qué paso tan chévere. Esto viene más tarde. Cierto, ¿verdad? Cierto. Bueno, creo que ya le dimos más trabajo al doctor Roberto. Vamos a tener que hacer un programa, es nomás en la comunicación, tal vez prehispánica, ¿verdad? Pero algo súper interesante que acaba de mencionar usted, doctora Marisol, y una de las personas que hace ese trabajo de investigación, John Gottman, habla de que cuando la regamos o cuando cometemos un error, siempre debe de tener una reparación. Y esa reparación no es para mí, esa reparación es para la otra persona. Y saber de qué manera puedo reparar mi acción, lo que dije, que es para la otra persona. Y yo diría que es para ambos también, es para nuestra relación, es porque valoramos nuestra conexión, que nos conviene a nosotros mismos también. Si se nos chispotea, corregirnos y de pedir las disculpas y hacer la reparación o las enmiendas, como dicen en algunos programas, y de esa manera poder volver a empezar, si no de cero, por lo menos con la curita después de la yayita. Familias, estamos hablando de la comunicación, niños, adultos, personas de la tercera edad, comunicación de pareja, de familia, del trabajo, política. Muchas gracias por su comentario, Mario Sosa. Nos dicen que hay otras llamaditas esperando, pero que es hora de las próximas más guías. No se vaya nadie si está en línea y acompáñenos por Facebook en Marisol Muñoz Kini o por teléfono 415-455-0102. Tomemos nota de estas guías en la comunicación con los chicos. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas 10 guías para conversar con nuestros niños. 1. Llame su atención nombrándole o tocándole antes de hablarle. 2. Platique con, no a su niño. Quiero que hablemos, no, quiero hablarte. 3. Muéstrese dispuesto a conversar sobre cualquier tema. 4. Tenga buen tino, escoja el momento y lugar apropiado para hablar. 5. Comience las oraciones con yo. Yo siento, pienso, quiero, sugiero. 6. Nombre las emociones. Alegría, tristeza, enojo, temor. 7. Comunique cariño y confianza. Te quiero, creo en ti, tú puedes. 8. Responda a sus preguntas directa, honesta y claramente, admitiendo cuando no sabe. 9. Decir la verdad, aunque no sea toda la verdad, y cumpla con lo que prometa. 10. Reconozca cuando es mejor callar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102 y con esa línea conectamos con la señora Margot, que le pasamos el teléfono. Unas guías interesantes, quizás los panelistas quieren comentar en su respuesta a Margot también. Bienvenida Margot, ¿cómo le servimos? ¿Comentario, consejo o consulta? Para usted y para mi casi doctor Josué. ¡Oh! Pues yo les quería comunicar que yo me paso de comunicativa. A veces me voy a donde no debo de ir. Oh. O sea, hablo con lo que no debo de hablar. Y ahorita por eso me interesó el tema, porque pues está muy muy bueno para mí. Inclusive quería hablar sobre de que yo tuve unas vacaciones en México que tenía 30 y tantos años que no iba. Wow. Y cuando fui me sentí tremendamente bien, porque yo soy súper comunicativa. Yo en las tiendas, en cualquier parte, en cualquier lado, siempre estoy, hola, buenos días, buenas tardes. Y mis hijas me dicen, mam, ¿cuándo conocí a esa persona? Le digo, hace 2 minutos. Es que tienes que saludarle a las personas. Decirles un hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Si los miran tristes, yo hasta regalo abrazos. Mire, me encanta. Y también los regala por Facebook. Oh, sí. ¿Pero le ha traído problemas que usted dice que a veces siente que habla de más? ¿Mande? ¿Le ha traído problemas el ser tan expresiva, tan comunicativa? No, en mi manera de ser, yo pienso que los problemas que yo he tenido en comunicación sobre mi familia, que hay veces que lo que siento lo digo, y luego después pienso, digo, no, es que lo dije bien. O sea, yo me siento como que yo lo hice muy bien, aunque a lo mejor lo lastimé, pero yo me siento que yo soy la correcta. No tiene mucho, entonces, ese ejemplo pues, tiene... ¿Disculpe? No, que ese ejemplo nos ha dado tela para cortar, porque por un lado yo dije, ay caramba, es que a veces cuando hablamos de más es porque revelamos información que no era nuestra, y eso sí puede lastimar a otras personas, si bien a modo de chisme o porque estamos orgullosos de alguien, contamos algo que para esa otra persona era privado, ahí sí yo creo que se nos pasó la lengua, ¿no? Tenemos que ser más discretos. Mi hermana, por ejemplo, es muy privada, y ella y su familia son muy privados, y yo tengo que pedirle permiso antes de decirle, bueno, ¿le puedo contar esto a mis amistades? Lo puedo decir en la radio, porque hay cosas que ya prefiere tener más privado. Así que esa es consideración para la convivencia. ¿Comunicación, Josué Godarrama? Sí, buenísimo ejemplo, y tal vez esto es algo muy común en nuestras familias, ¿no? Y como seres humanos, porque pensamos, yo lo dije bien, yo lo dije claro, me deben de entender, ¿no? Pero una vez más, el sentido no está en las palabras, están en las personas. Y algo súper importante cuando pensamos que lo dijimos súper claro es revisar con otra persona, ¿cómo fue para ti escuchar lo que acabo de decir? Ajá. ¿Qué me oíste decir y cómo te pareció? ¿Cómo te cayó? Porque a veces asumimos nuevamente que la intención se comunicó. No sé si tiene algo que comentar al respecto, José Mesa. Es justamente de la verdadera comunicación, como se mencionó, ¿no? Es la retroalimentación. En este caso, como cuenta la señora, ella dice que muchas veces ve a las personas tristes y le da el abrazo de repente. Esas personas le regalan una sonrisa. Y es bastante. Uno no sabe realmente la vida de las personas. Es una necesidad, ¿no? El eso comunicar. Es un punto bonito. Caras vemos, corazones no sabemos. Y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y esas son conversaciones delicadas, ¿no? Cuando somos víctimas o testigos de un crimen, a veces no nos atrevemos, no nos animamos, nos da pena, no sabemos cómo hablar, cómo decir, a quién contarle, pero es importante, familia, sobre todo si puede, hay recursos que puede ayudarle a sanar y puede evitar que pueda sucederle a otra persona. Familias, ya no nos queda tanto tiempo, pero tenemos aquí otra llamadita pendiente. El tema de la comunicación clara, con cerebro, con corazón, además que con el cuerpo y con la boca, es el tema de hoy. Y tenemos a Ariana lista para comentar. ¿Cómo podemos servirle? Ariana, ¿se nos une? Sí, sí, buenos días. Buenos días, gracias por esperar. Y los panelistas, nomás quería hacer un comentario. Me gusta mucho este tema porque siento que en la comunidad latina necesitamos una buena forma de comunicar efectivamente nuestros pensamientos o ideas, y eso comienza a una temprana edad que eventualmente nos sigue en la adolescencia y como adultos. Entonces, me parece un buen tema. Sí, está hablando un poquito quedito, un poquito bajo, pero lo que dice es que es comunicar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Se aprende desde pequeños, sí, pero es importante. Exacto. Así que, ¿tiene alguna técnica o recomendación de qué le ha servido a usted? No en particular, pero siento que es nomás quería enforzar la importancia de crear esta comunicación o estos hábitos desde temprano. Eso, eso. Qué bueno que lo dijo en términos de hábitos, porque ciertamente es una conducta que al hacerla repetitivamente se convierte en habitual. Lo hacemos automáticamente, nos comunicamos así o asá o aquí o donde. Y a veces nos serviría modificar ese hábito o desarrollar o pulir esas destrezas de comunicación. Doctor Roberto Dancides de Oregón, ¿qué nos dice? Sí, ella está dando un punto muy interesante. Y yo lo llevaría un poquito más en el desarrollo a la relación de pareja. Nosotros hemos visto que el pensamiento y comunicación del hombre es un poquito diferente al pensamiento y comunicación de la mujer. Por ejemplo, en cuestiones de estrés, fíjate, la mujer tiende a buscar compañía y hablar un poquito más acerca de esas cosas. El hombre, por regla general, quiere estar solo para procesar sus emociones. Esto se traduce también a las relaciones entre hombre y hombre y mujer y mujer. Por ejemplo, si un hombre le dice a otro hombre, perdóname, ahí terminó la conversación. El otro dice, no hay problema, te perdono. Pero si un hombre le dice a una mujer, perdóname, nunca termina ahí la conversación. Ahí comienza. Empieza la conversación. Y nosotros solemos nomás seguir la regla de oro que dice tratar al otro como queremos ser tratados. Y eso funciona muy bien cuando eres soltero. Pero si estás en una relación de pareja, tienes que ir más allá de la regla de oro y tienes que cultivar lo que llaman los indios americanos la regla del diamante. Y la regla del diamante no nomás es tratar al otro como quiere ser tratado, sino tratar al otro como el otro quiere ser tratado. Oh, Oh, eso está. Y hay una diferencia. No es lo mismo ni se escribe igual. Y ciertamente hay diferencias individuales y no todas las mujeres se van a comportar o comunicar como tradicionalmente, ni los varones también. Pero estas diferencias estilísticas o de preferencias por aprendizaje o socialización, no, es importante conocerlas, porque si nos conocemos, si conocemos a la otra persona y sus preferencias, ¿por qué si necesita espacio les vamos a perseguir, a resolver el conflicto cuando esta persona necesita su tiempo, su espacio antes? Estamos entonces empeorando el conflicto si no los dejamos tranquilitos y les damos su espacio. Igualmente, si ella necesita dialogar sobre el asunto, ¿por qué no volver a la conversación o al tema cuando se hayan calmado los ánimos, ¿no? Se haya calmado la cosa? Y esto sirve con adultos y con niños también. Así que prestamos atención para tener buena comunicación en colaboración. Una vez tenemos un conocimiento con comprensión y compasión. Se está riendo José Guadarrama. Sí, quisiera tener un comentario con la sello también. ¿Comentario? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué tal el calendario? Viene pronto. También. Nomás quería decir algo que dijo el doctor Roberto, súper importante también, es esto de comunicar las emociones. Y esto yo digo que va más para nosotros como caballeros, en el sentido que yo reconozco en mi temprana edad, antes de ser psicólogo, y esto me agradece, decido ser psicólogo porque sé comunicar ahora las emociones, pero antes no lo hacía. Yo recuerdo que una novia, cuando teníamos dificultades o conflicto, ella me decía, ¿qué tienes? Y yo decía, nada. Pero tenía una carota que obviamente mostraba. Eso no es honesto. Y obviamente, aunque haya dicho el nada, ella se iba por todo el cuerpo. Y no tener ese vocabulario de decir, estoy molesto. Y eso es incongruente. Tratemos de ser consistente. Si en verdad estamos enojados, pero no queremos hablar al contento, podemos decir, estoy enojado, hablamos luego. Es muy diferente a decir nada. José Mesa. Sí, casualmente con lo que decía Josué, es bien importante porque el momento es el contexto, ¿no? Ese que es el conjunto de circunstancias que existen en el momento de la comunicación. No todos estamos contentos en un momento, en un día. No todos los días se dice buenos días de la misma forma. No todos los días se llega a la casa de la misma forma y se contesta el saludo. Eso es el contexto. Importante será la C que nos faltaba, la otra. Y el contexto puede hacer la gran diferencia. Exacto. Porque la misma comunicación de palabra y de cuerpo en un lugar puede ser buen tino y en el otro puede ser inapropiado. Porque el contexto puede determinar. Es como un ejemplo chiquitito, ¿no? Yo no le puedo decir a usted feliz cumpleaños de esta manera. Feliz cumpleaños. O sea, qué contexto, José, me dirían, ¿no? Tan alegre estás por mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué rico suena! Y suena congruente. Y de esa manera suena honesto y suena genuino. Familia, para comunicarnos mejor y entendernos mejor, todos podemos hacer algo para mejorar nuestras destrezas. También, ¿qué hacer y a dónde ir para nuestra salud y bienestar? Pues el calendario comunitario son otras C de la comunicación de hoy. Y aquí viene. Tome nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Concierto de ELM con nuestros niños bajo el conductor de la Filarmónica de Los Ángeles, este sábado en Mill Valley. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras y más. Llame al 415-306-0425. WhistleStop ofrece educación y recreación para personas de tercera edad. Llame al 415-454-0998. NAMI Sonoma ofrece el curso de familia a familia. Llame al 707-527-6655. La Biblioteca Comunitaria Roseland los invita al Club de Lectura el segundo jueves del mes. Llame al 707-548-7873. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Ese ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos en el estudio. Me acompañan como panelista el casi doctor Josué Guadarrama y el comunicador José Mesa, y por vía telefónica el doctor Roberto Danzi. Entre el calendario comunitario recordamos la clase de padres todas las semanas. Estamos hablando bastante de comunicación familiar efectiva, y también en la misma hora, en el mismo canal, tenemos las terapias, las clases de pareja. Josué Guadarrama. Así es, sí. Este programa le llamó mucho la atención. Los invitamos a parejas o disparejas, a si vienen solos o solas, que vengan a nuestra clase de cómo mejorar la comunicación en pareja, completamente gratis y con el material incluido, de 6 a 7 y media de la noche, y estamos en el 3270 Kerner en la ciudad de San Rafael. Así que San Rafael, en el condado de Marin, los esperamos. Y hasta incluye cuidado infantil. Aproveche que esta es una oferta que limitada, se acaba ahora en finales de julio. Y con la perspectiva de la producción, recibimos a la casi doctora Lucerito Ruiz. Gracias, doctora, por tenerme en el aire. Quiero añadir unas cositas brevemente. Para la comunicación efectiva es importante también platicar sobre las emociones de uno, ¿verdad? Empezar con yo me siento de tal manera, eso es yo, lo que yo necesito, y también entender el punto de vista de la otra persona con quien nos estemos comunicando. Importante empezar con el yo, en lugar de tú siempre, tú nunca, decir yo pienso, yo siento, yo quiero, yo necesito, yo propongo. Muy bien. Familias, para comunicarnos efectivamente, recordemos, usa la cabeza. Antes de hablar, pause, piense, planifique, anticipe, decida a conciencia y evite la violencia. Escucha tu corazón, reconozca sus emociones y use su intuición, sus corazonadas. El ojo del amo engorda al caballo, vea lo presente y lo ausente, para detectar cambios y posibles problemas y soluciones. Al buen entendedor con pocas palabras basta. Escuche con atención lo que dicen y lo que no le dicen. Y recuerden, la palabra es plata, pero el silencio es oro. Comunique algo positivo antes de algo negativo. Tenga buen tino al hablar y sepa cuándo callar. Familias, muchísimas gracias por su atención y participación. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a nuestra productora, Lucerito Ruiz, a Douglas Mundo por la canción, Saúl Godinos por la voz, al Acta Estatal de la Salud Mental por los fondos. Gracias a la buena gente de la KBBF y la KWMR, nuestros colegas de los medios de comunicación, y a nuestros panelistas de hoy. Gracias, casi doctor Josué Guadarrama. Gracias, José Mesa. Gracias y bienvenido, doctor Roberto Danzi. Y un saludo sonriente y caluroso a ustedes a través de la distancia, estimados radioescuchas, a través de los medios de comunicación, que sigan practicando comunicación con cuerpo, cerebro y corazón. ¿Iba a decir al casi doctor Lucerito Ruiz? Ok, ahora nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora. ¿Sabe de lo que vamos a estar hablando? Es un tema delicado, doloroso y difícil, pero importantísimo. El asalto sexual y la trata humana, la trata de personas. Llame con sus comentarios, consejos o consultas confidencialmente si lo prefiere, que queremos informarlos, pues hay recursos, tienen derechos y se puede la sanación. Ahora sí, es hora de despedirnos. Nos dicen que es con un adelante, familia, que sabiendo, sanamos y... ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. común.